Bueno, va, que llega el momentazo. Al fin, Elisa. Elisa, ¿estás por ahí? Sí. Ahí está. Está nerviosa, Elisa. Momentazo. Un poquito. Tanto que habéis insistido en que hable, pues yo hablo. Presenta. Sección de cine. Inauguramos esta sección de cine en nuestra nueva etapa en Cómo está el patio, por la noche. Con Elisa Cubéis. ¿Qué tal, Elisa? ¡Bravo! Venga, animar un poco. ¡Bravo! La actriz ha decidido que ahora quiere ser una chica normal y... que antes no lo era. ¿Que era normal? No, no, ahora dice normal, que quiere ser alguien normal y anónimo. Me parece que se va a quedar anormal siempre. No sé por qué. Bueno, vale, después de este... Pobreta, pinta, pobreta. Pobreta. Pero que no coja el helicóptero con Rajoy. Ahora pasamos de noticia, una completamente diferente, a ver si lo conocéis esta música. Mira, Adri. Adri estaba bailando al borde del orgasmo. Con el tampoco. Oye, no, cuidado, cuidado. Pero es una bueno, pedazo de serie. Casi que mejor la quito entonces. Javi, apártate, que estás enfrente. Estáis muy cachondos hoy, ¿eh? No, eso tú. Bueno, esto parecía que estuviera preparado, pero no. ¿No te damos pena? No, la verdad es que no. Bueno, voy a seguir con lo mío. Yo pensaba que dirías que sí, no se podía. No, sí, qué ingenuo. Bueno, por la noticia empezamos con Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Me acuerdo que hace dos semanas, creo, hablamos de la película, que ¿sí? va a salir dentro de poco. Uh-huh. Mañana viernes serán los primeros en ver el tráiler de la película. Vaya. Yo, por suerte, ya lo he visto. ¿Ah, ya lo he visto? Sí, no sé, digamos mis fuentes, ya lo he visto. ¿Cómo es eso? Pero... Porque estará en el ejército ganador, seguro. Y que os invito a ver. Nos invitas a es un decir, ¿no? Pues si no, nos invitas, no, a encantadísimo. A vosotros os invito. Si pagas... Os invito a que me invitéis, si queréis. Yo no pienso invitar, yo que pague José Manuel, que está desprendido. No. Bueno. Uy, sí, desprendidísimo. Bueno, wow. A ver. Como oye, no, que se ha colado el mono capuchino de Madrid una vez más por nuestro programa. Sí, como estáis hablando, ninguno os habéis dado cuenta de, yo que, sí, yo sí. De que se ha colado el mono delante de la sintonía de la sección, pero sí, como yo digo, que pasáis de mí. Actualízate con ¿Cómo está el patio? Va a ser algo parecido al Señor de los Anillos. Oye, pues el Señor de los Anillos no es mala. No he dicho que sea mala. No sé si sabréis quién es Sánchez Arévalo. ¿El de los chistes? Director, sí, hombre, el de los chistes. Pensaba que era él. Pensaba que era él, te lo juro. El gangoso. Eso es Arévalo, no. Sí. Arévalo. No Sánchez Arévalo. De Arévalo. Bueno, es un director de cine, hizo su primer largometraje ahora ya un año o dos. ¿No? Y era. Salía película... con Habibi. Bueno, queréis dejar ya. Que no es tartamudo, si lo sabes. Ahí no es tartamudo, ¿no? Es una farsa. No. Es un papel como Risto. Qué timador, qué timador. Me siento bueno, engañado. Bueno, dejáis de cachondeo con Arévalo. Vale. Si dejáis de cachondear de él, igual alguna vez lo podemos entrevistar. Vale. Bueno, y... Esto lo podemos hacer ahora mismo. ¿Quién quiere entrevistar a Arévalo? A un cómico. Oye, ya vale. Hombre, a Gangoso. Gangoso igual. Si viene con Javi, ¿eh? La culpa es mía por preguntar. La película se llama Gordos y ya se puede ver el tráiler antes que estabais hablando de obesos. Gordos. El 11 de septiembre la estrenan, si queréis ir qué a verla. Qué día también, ¿eh? Han sí, acertado. Bueno, el desastre que va a ser la película. No, no lo había pensado y no empecéis a decir tonterías. Si fuera Gangoso, otro año cantaría. Entonces ya seguro, sería un éxito. ¿Me dejáis hablar? Oye, creo recordar que el chico este no es gordo, ¿no? ¿El qué? El Arévalo, sí, tiene por un poco eso, de pinta. Sí, así que está un poco... Por eso tardó en rodarse... Oye, obesos, después de la publicidad que hemos hecho... Obesos no, gordos. O sea, que es peor todavía. Es más efectivo, ¿eh? Es que no sabéis recordar ni del título. No me hacéis ni caso. Bueno, simplemente comentar por encima que U2... Como no, siempre están ayudando aquí por allá. Lo del chat ese que tenían que llamar, no va a llamar mucho. Puede llamar quien quiera. El teléfono estaba aquí que echaba humo y ahora ya se acaba de parar. Aquí no censuramos, ¿eh? Aquí puede llamar quien quiera. Sí, el chat de contacto con Adri, ¿eh? Y, a ver, aquí somos cinco personas, o sea, no, pues, bueno, contigo, da igual. Y bueno, la gente está como loca. Pero con la condición de que cuando tuviera una hija y cumpliera 16 años, se la diera al demonio, al que se llama Mr. Nick. Y... El demonio mola, ¿eh? Mr. Nick, porque sí, ¿no? Porque sí. Y es que es para no creérselo. Joder, que también estás un poco durmiendo. Bueno, un placer, Elisa, como siempre. Sí, no me has avisado. Yo digo, adiós.